invasión ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoides. Muy buenas tardes, noches a todos. Ya estamos al aire en este programa que es el programa cultural más inculto de la red. Bienvenidos a Conspiranoicos. Los saluda Navi porque Caballero no ha llegado, como suele suceder en algunas ocasiones. No sé si sea porque está lloviendo, porque se le hizo tarde, porque se le atravesaron un par de piernas. No tengo idea, no voy a investigar hasta que él llegue. Por lo pronto, dediquémosle una porra a Ángel Caballero porque no ha llegado. Sí, pues la porra conspiranoica, ahí está la porra conspiranoica para Ángel Caballero, que sigue sin aparecer por estos lugares, pero bueno, dicen por acá que les mande saludos, un saludo para el Jericayo, otro saludo conspiranoico para el Jericayo, que quiere saludos. ¡Fuck off! Ahí está. Y bueno, hoy tenemos pues un montón de cosas de qué hablar, pero pues en vista de que Caballero no ha llegado, yo creo que lo primerito que voy a hacer es mandarles... Dice por acá que si se le atravesaron un par de piernas, no sé, yo solo estoy haciendo suposiciones, igual se le atravesó algo más y espero que después de que se le haya atravesado algo se pueda sentar bien, entonces, pues no sé, o sea, la verdad no quiero investigar qué se le atravesó ni cómo se le atravesó, pero en lo que llega y en lo que investigo, pues ahorita vámonos a música. Sí, estoy viendo que nos estamos quedando sin electricidad aquí, espero que aguante. Espero que no nos quedemos sin electricidad. Si nos quedamos sin electricidad, pues se fletarán el auto DJ durante un buen rato hasta que reparen el desperfecto. Pero mientras tanto, róguenle a todos sus santos para que no se nos vaya la electricidad y podamos seguir con el programa durante las 2 horas que quedan, ¿no? Las vías de comunicación con este programa: radio@cuseinetwork.net y conspiranoicos@live.com, nuestras direcciones de Messenger. Ahí nos pueden dejar mensajes instantáneos, recomendaciones, sugerencias, críticas, mentadas y todo lo demás que nos quieran mandar por esas direcciones. También les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Cusey FM en el módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por si nos quieren mandar ahí cartas bombas, nos quieren mandar cheques al portador, libros, todo lo que nos quieran mandar ahí. Una hermana también, mándenla por ahí. Y todo lo demás, ¿no? Vámonos a música. Hoy el disco es Inspiración, Expiración. Es bastante bueno, son unos tangos que a mi gusto están excelentes. Y pues vámonos con Cité Tango de Astor Piazzolla. Y ahorita regresamos a este programa de radio. Esto es Conspiranoicos y lo escuchan en Radio Cusey Network. Música, por favor. Thank you. Cosmosis.